Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra? Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más. Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza. Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no? Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas. Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%. De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Es una variante más contagiosa. 2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores. Los miércoles es miércoles de motor, tenemos al mejor, tenemos a Alfonso García, que es nuestro experto motorman. Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo, feliz año. Feliz año nuevo, y que nos toque un poquito de conducción, sobre todo lógica y segura, porque hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que tengo muchas ganas de que nos cuentes aquí en Poniendo las Calles, ya que tocarse la cara o la nariz mientras se conduce, pues lo que hace es aumentar el riesgo de contagio por COVID en el vehículo. Cuéntanos. Sí, además, sin darnos cuenta, no somos conscientes cuando estamos al volante, nos tocamos la cara de media unas 26 veces por hora, lo que puede traducirse pues en vía de propagación de gérmenes e infecciones como la COVID, sobre todo si el lavado de manos no es el adecuado. Esto lo ha revelado una investigación de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. El informe estudio, los conductores, bueno, nos tocamos de forma inconsciente, en primer lugar el rostro, en torno al 80%, seguido el cabello, un 10%, y después el cuello, los hombros, y casi la mitad, el 43%, nos tocamos los ojos y la nariz sin diferenciar de género o edad. Por último, otro dato curioso: somos menos propensos a tocarnos la cara durante situaciones de tráfico o conducción que nos requieren mayor concentración. O sea que cuando estamos parados es lo más lógico hurgarse la nariz, los ojos y tocarse la cara. Sí, efectivamente, los semáforos, el deporte nacional. ¡Qué barbaridad! De todas formas, perdóname que me salga un poco de lo que habíamos pactado, pero en los semáforos tú observas a derecha y a izquierda y muchas veces todo el mundo está haciendo lo mismo, que es sacarse un moquete. Todos somos mineros. ¡Qué grande! Es verdad. No, pero está muy bien que lo tomes y que lo toques desde el punto de vista de la precaución a la hora de conducir, y sobre todo por el tema del COVID. Está muy bien. Primero por seguridad, pero también ahora ya hablando en serio por el tema, y es el estudio este de la Universidad del Reino Unido, es serio en cuanto a que sí es verdad, y lo hacemos todos habitualmente, pero ahora con el tema del COVID, y como normalmente el vehículo, lo hemos dicho muchísimas veces, es fuente de, además, cuando entramos en el vehículo, pues hemos tocado un montón de cosas, y lo normal es eso. Pero, y además lo hacemos de forma inconsciente, lo de tocarnos la cara, la nariz, el pelo. Bueno, ya lo ha dicho un experto aquí en COPE, en Poniendo las Calles, con lo cual nos lo tomaremos mucho más en serio, Alfonso, tenlo en cuenta. Otra cosa que me llama mucho la atención: resulta que en la última campaña de la Dirección General de Tráfico están inspeccionando, bueno, pues el transporte escolar, y resulta que 4 de cada 10 vehículos fueron sancionados por los agentes de la Guardia Civil. Sí, en dicha campaña de vigilancia del mes de diciembre, como decías, y por comparación con enero de 2021, el incremento en multas es de un 1,5%. El dato positivo, Pulpo, es que tan solo uno de los conductores de transporte escolar denunciados incumplió los límites de velocidad, y ninguno de ellos dio positivo en los controles de alcoholemia. Por contra, 3 de ellos sí dieron positivo en drogas. De las principales infracciones registradas en esta campaña de vigilancia de la DGT, la mayoría son denuncias por irregularidades administrativas, entre ellas por carecer de autorización especial, por no tener el seguro obligatorio de responsabilidad ilimitada, pero también grave: 83 vehículos presentaban deficiencias en puertas de servicio y emergencias, y 19 por no llevar a bordo a una persona encargada del cuidado de los menores. Genial. Si te parece, Motorman, hablemos ahora de una solución para recargar vehículos eléctricos. Es que llega el camión supercargador que ya está operando en Moscú. Si te parece, danos más datos a los ponedores, Motorman. Sí, esta solución es un camión que ya ha visitado Londres, Barcelona, Madrid. Se llama L-Charge y está diseñado por una startup rusa y que es capaz de recargar más de 25 coches eléctricos diarios. Para ello cuenta con depósitos de gas natural e hidrógeno para proveer esa electricidad. El tiempo estimado para dar carga a una batería de un coche eléctrico hasta el 80% está entre 5 y 7 minutos. Eso sí, su precio es superior, el doble al de un punto de carga fijo, en torno a los 0,80 céntimos de euro el kilovatio. Como veo, es una solución más para recargar el coche eléctrico, y recordemos que solo uno de cada 9 puntos de recarga de la Unión Europea permite carga rápida. Vamos avanzando en esta mañana de miércoles, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Es el momento de conocer pues la novedad de la semana en vehículos comerciales. Hay un montón de ponedores que están ahora mismo con un volante entre las manos porque son profesionales. Hay una furgoneta que tiene muy buena pinta, ¿cuál es? Se trata de la nueva Fiat Scudo, que se ofrece en 4 versiones y hasta 3 longitudes, furgón, cabina doble, cabina con plataforma y combi hasta 9 plazas. Aumenta la carga útil hasta los 6,6 metros cúbicos de volumen, hasta una tonelada en cuanto a peso. Y la nueva Scudo cuenta con novedades como la pantalla visualización en el parabrisas y la suspensión variable adaptativa. En cuanto a motorizaciones, la gran novedad es la versión eléctrica, con hasta 330 kilómetros de autonomía y motor de 100 kilovatios, 136 caballos de potencia y 2 baterías a elegir. Pero también 4 motores diésel última generación de 1,5 a 2 litros, desde 102 a 145 caballos con caja manual o bien automática. Genial. Hay 2 consultas de ponedores que te lanzan preguntas para que sean respondidas. Y también te voy a hacer un encargo enseguida. Mira, sí. Una ponedora, Marta, desde Barcelona, me dice: Pulpo, tengo un coche con sistema Start and Stop. Hace unos días he comprobado que no funciona. ¿Qué puede estar pasando? Mando un saludo a Motorman. A ver, a la ponedora Marta, decirle en primer lugar que tenga en cuenta que si el sistema Start and Stop puede ser síntoma de una avería en algún elemento del vehículo. Por lo tanto, las causas pueden ser varias, desde que la batería no tiene la carga correcta, también por fallos de motor o inyección. Tampoco funcionará ese start-stop cuando el motor está muy caliente, e igualmente no funcionará si cualquiera de las puertas del coche están abiertas o que algún ocupante no lleva puesto el cinturón de seguridad, o bien está activado el sistema de aparcamiento. Mi recomendación, llévalo al taller y así puedes evitar el riesgo de quedarte tirada. Bien, y una consulta más de Javier, que es un ponedor que nos está escuchando desde Sevilla. Dice: Pulpo, mi coche lleva rueda de repuesto tipo galleta. Tengo una duda, ahora que estás con Motorman, ¿le puedes decir que cuánto tiempo puedo circular con ella? Nos da las gracias. A ver, tienes que tener en cuenta, amigo Javier, que la rueda provisional de repuesto, la conocida como tipo galleta, tiene 2 limitaciones: la duración y la velocidad, porque es menos resistente y no soporta las grandes velocidades ni las grandes distancias. ¿Que cuántos kilómetros puedes recorrer con ella? Lo dice el manual del fabricante del vehículo o bien el propio neumático. Puede ir entre un máximo de 100, incluso algunas hasta 200 kilómetros. A partir de ahí es peligroso, no, muy peligroso circular con ellas. Y ten en cuenta que nunca superes la velocidad indicada, que normalmente es de 80 kilómetros por hora de velocidad máxima. Lo más recomendable es conducir cuanto antes al taller más cercano y poner el neumático normal. Bueno, Javier, yo creo que te ha respondido súper bien, Motorman. Muchísimas gracias. Y ahora, Alfonso, sí que quiero que prestes atención porque Manuel Barrios es un ponedor que me escribía y me decía: Pulpo, quería comentarte que la subida del GNC es brutal. Es el gas que usamos muchos transportistas para nuestros camiones y muchísimos taxistas. Bueno, pues que sepas, Pulpo, que desde el viernes a ayer ha subido más de un 120%. Dice: esto va a ser la ruina para muchos autónomos y no ha salido en ningún medio de comunicación. Coméntalo por antena, por favor. Ya verás la cantidad de respuestas que vas a obtener. Alfonso, yo sé que esto no se hace, pero yo te voy a pedir que, por favor, que te centres en esto y para la semana que viene, a ver qué nos puedes contar de lo que está pasando con este GNC, con este gas para los vehículos. Efectivamente, sí, sí, pero bueno, de todas formas sabes que el coste de la energía en general, carburantes y por supuesto gas, gas natural, gas licuado de petróleo, son derivados de petróleo y por lo tanto están sujetos a esas cifras que escuchamos todos los días en los informativos sobre la subida de los precios del petróleo y por supuesto derivados, incluido el gas. Pero bueno, tomo nota. Toma nota y a Manuel Barrios le contestamos el próximo lunes. Sí. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Estamos a tan solo 8 minutos de que comience Herrera en COPE. Ahora corresponde dar la del pulpo a este miércoles 5 de enero de 2022. En unas horas los Reyes Magos estarán dejando un montón de regalos y un montón de ilusión para todos los pequeños de nuestro país y de todo el mundo, esperemos. Y lo más alucinante es que hoy tenemos que celebrar el cumpleaños, los 72 años que le caen a Chris Stein. Nacía en Brooklyn, en Nueva York, es el guitarrista y junto a Deborah Harry fundaron esta gran banda llamada Blondie. A mediados de los 70 cuando fundaron esta banda de New Wave, los Blondie, del que además este hombre, este Chris Stein, que hoy cumple 72 años, pues fue el coautor de la inmensa mayoría de sus números uno. Grandes canciones de Blondie para arrancar este miércoles. Hoy hace 48 años de la publicación de un gran disco, de lo que comenzaba a ser la gran carrera musical de Bruce Springsteen. Hoy hace 48 años de la publicación del disco Greetings from Asbury Park, New Jersey. Gran discazo con el que te digo que mañana a partir de las 4 de la mañana los ponedores de calles aquí estaremos levantando el país con profesiones de todo tipo, con insomnes, con gente positiva que nos ayuda a que España siga funcionando. Ahora te quedas con toda la información y con todo el entretenimiento de Herrera en COPE. ¡Sé feliz! ¡Hasta mañana! Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y unos hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores. Por su elaboración artesanal con masa madre, su exquisita fruta escarchada y su relleno 100% nata. Y ahora además llevan 25.000 euros en premio.